se iba a quedar desnuda en tu portal. Pero te canto, ¿quién te dijo que eso es tu? Cuando disponga, Lidia Bú.